para nuestros mejores amigos. Para ti, José, Lucas, Memo, Pancho, Chino, Michael, Jaramix, Emi, ¿te gusta? ¡Sí, Gustavo! ¡Y para ti también! ¡Sepúlveda! ¡Gracias! Eres tú la mujer que yo quiero amar, que mis brazos desea abrazar y mi boca muere por besar. Lo que desea mi corazón. Llegado a mi